Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta represa de ilusiones videojueguiles denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 145. En 5 semanas se viene la convergencia intertransports universal de cosas que van a pasar en el capítulo 150, de las cuales no vamos a alentar nada, salvo que Rayos Catódicos va a estar presente, porque estuvieron presentes en nuestro programa. Mi nombre es Maximiliano Carrión, del otro lado está Nico Vegas Palermo y estamos acá para hablar de jueguitos y cosas. ¿Cómo estás, Nico? Bien, hoy es domingo, tengo más sueño que la mierda, así que nada, un poco dormido, obviamente. Y sobre lo del 150 que decías... Va a ser un podcast lento, entonces. Vamos a ver qué onda. Y sobre el 150 que decías, la otra razón por la cual no podemos decir nada es porque no lo terminamos de revisar todavía, a pesar de que empezamos hace como 4 o 5 meses. Pero bueno, eso. Los invitados ya están más o menos confirmados todos, hay que... asegurar todo y sale. Más anuncios en camino. En bien. Breve. La gente que pasa, comenta, mucha gente nueva, debo decir. O sea, muchos nombres que no hemos leído con anterioridad. Arrancamos por los conocidos de siempre, que son Sergio Suárez, Fede Gartenbank, Marcio Rosa, Carlos Molina. Y acá empieza la gente nueva con Martín Blázquez, un oyente lurker, como se denomina él, pero que se animó a hacerse conocer y nos dejó un muy lindo comentario en nuestro sitio, en spreadshotnews.com. Santiago Rodríguez, que nos mandó un mail y del cual vamos a hablar más extensivamente en la main quest. Y Nelson Ángel Sechi, que nos empezó a escuchar por recomendación. Ahora no recuerdo de quién, pero sé que un oyente le había recomendado nuestro programa. De Seba Diegues, creo que era, que le había recomendado. Creo que fue Seba Diegues, exactamente. Así que gracias a Seba Diegues y gracias a Nelson por escucharnos. Y bueno, arrancamos con los comentarios destacados, el cual yo creo que vos, Nico, tenés que arrancar por tu comentario destacado porque es extremadamente importante y es así como muy sentido y muy emocional. Sí, ante la cantidad de comentarios interesantes que tuvimos esta semana, debo destacar el de Sergio Suárez, que dice básicamente up. Y eso es todo. No, quería destacarlo porque Sergio siempre se copa y nos comparte el podcast y eso. Igual que lo hace Marcelosa en su muro. Pero sí. Nada, es uno de nuestros seguidores más rigurosos y ¿cómo es? Y no me sale otra palabra. Fundamentalistas. Eso. Sí, ponele. Y bueno, nada, eso. Up. Bien, perfecto. Por otro lado, yo voy a destacar un comentario de Santiago Boy que dice: los entiendo totalmente con dejar de hacer los Ultra Beams. Si es algo que no está funcionando como quieren, está perfecto dedicar sus esfuerzos a hacer otra cosa. Si vuelven a hacer streams, prueben con OBS más YouTube. Si necesitan ayuda con el setup, me avisan. Cambiando de tema, podcast a podcast me están convenciendo de comprar el Witcher 3. No hace falta convencer a nadie. El Witcher 3 se compra y después se define si estuvo bien la compra o no. Claro. No jugué los dos anteriores, pero si no hacen falta me leo un recap y listo. Sí, en realidad técnicamente no hacen falta porque no están tan metidos dentro de lo que es la historia principal, pero me parece que si tuvieras que elegir uno de los dos que jugar, te diría que juegues más que nada el 1. No, sea, por un a nivel tema de historia, gameplay, el 1. A nivel gameplay, claro, te va a ser más copado el 2. O sea, si querés pasarla bien con un juego, juega el 2. Si querés tener el background de la historia, juega el 1. Si no, juega el 3 de una, que se re puede. Y sí. Léete un resumen. Además, dice, además en GOG está bastante más barato que en Steam, 45 versus $60. Calculo que será porque esa es la misma plata que ganan por copia vendido en Steam. Supongo, seguramente como ellos tienen la posibilidad de ponerlo más barato al estar publicitándolo en su propio storefront, es como que de esa forma no tienen que ponerle el sobreprecio del corte que se queda Steam por ponerlo en el storefront. Así que seguramente sí, por eso lo ofrecerán más barato. Bien, toda esta gente se comunicó a través de nuestras vías de contacto, que realmente mucha gente están utilizando cada vez más contacto@spreadshotnews.com, que es nuestro mail oficial de contacto. También pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews o por spreadshotnews.com o .com.ar, como hizo Martín. También pueden escribirnos en @spreadshotnews, que es nuestro Twitter. Y para la gente que quiera colaborar y se quiera sumar al esfuerzo de @GuybrushRule, simplemente se tiene que poner en contacto con nosotros y nosotros les damos las credenciales para que puedan esparcir el amor y la de dolaridad a menor de $20 por cualquier juego de PC que lo valga. Yeah. Así que, bueno. Bien. Sí. Continuemos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Sí, continuemos. Vamos hacia adelante, a la derecha, y abrimos una puerta, subimos una escalerita y nos encontramos con un cartel que dice Quickshot. Abrimos la puerta del Quickshot y adentro nos encontramos con un escritorio vacío que tiene dos hojas. La primera dice Nico arriba y la segunda dice Maxi. Nico agarra su hoja y lee lo siguiente. Flashé Super Magic Basketball este finde y estuvo repiola. Esto básicamente significa que jugué, metí dos triples, varios dobles y hice un montón de intercepciones y la rompí. Y eso no me pasó nunca en la vida, así que está resarpado. Eso. Y después de eso, otra cosa que quería mencionar, que el otro día lo leí en las noticias que comparten los chicos de Checkpoint, es que salió en Android el War of the Lions, que es la versión de PSP del Final Fantasy Tactics. Había salido en iPhone anteriormente y era el único juego de Final Fantasy que no estaba disponible en Android, que ya haya salido en otras plataformas, digamos. Y, y me parece una oportunidad muy interesante para jugar ese juego para la gente que no lo jugó todavía, como yo, por ejemplo. Así que nada, me pareció destacable dentro de lo que pasa en la semana, ¿no? Eso, básicamente. Bien, perfecto. Yo, por mi parte, vi anime para apagar mi cerebro después de no poder jugar a nada, después de terminar el Witcher 3. Y le quiero mandar un saludo a Neko porque me recomendó, yo creo que el anime perfecto para mi situación mental actual, que es Super Robot Girl Z. Es un anime que básicamente, como su nombre lo indica, es una parodia de pibas que están teóricamente en el secundario que canalizan la fuerza de los Giant Mechas de la década del 70/80, puntualmente de lo que son las creaciones de Banagai. Básicamente tienen una miniatura del Pilder que se equipaba Mazinger y todos esos chabones en la cabeza, y las minas se transforman en una suerte de Mazinger pero tipo Sailor Moon. Y es genial porque tiran el Rocket Punch y vuelan la ciudad a la mierda cada 5 minutos, y es absolutamente genial y es un delirio total y absolutamente delirante. Y es genial, y la pasé genial, y teóricamente va a salir una segunda temporada de este anime. Son episodios cortos. Me ahogué. Son episodios cortos de algo así de entre 5 y 10 minutos, entonces no son muy largos. Están compilados en varios capítulos de 20 minutos, entonces de esa forma es como los vi. Y teóricamente ahora en 2015 van a empezar a salir de vuelta los cortos estos y seguramente será una compilación más adelante. Pero bueno, para la gente que lo quiera buscar, Super Robot Girls Z está en Crunchyroll, si no me equivoco. Así que para la gente que lo quiera buscar por ahí. Y si no, por métodos alternativos, la internet es grande, busquen, no sean vagos. Bien, copado. Bien. Pregunta. Salimos. Pregunta, sí. Para ti. ¿Usás Crunchyroll o algo así vos para ver anime? No uso Crunchyroll, uso alguna página alternativa que funciona de forma similar a Crunchyroll, o en su defecto me meto en las internets y lo busco. Está bien, para saber, porque escuché muy buenas cosas y nunca, como no estoy viendo tanto anime, no sé si garpa, pero también sé que es barato, viste, como decir. De hecho, lo que yo sé con respecto a Crunchyroll es que vos te podés crear una cuenta y podés ver determinada cantidad de cosas gratis. No sé si tiene un límite de bandwidth con o ads, lo que mongo, ¿no? Sea. Me parece que con ads, pero es tipo, skipeás el ad al principio del episodio y el episodio completo está sin ads. Copado. Y después no sé, o sea, sé que hay cosas que están catalogadas como gratis para poder ver con la cuenta básica y después puedes upgradear a premium y tenés acceso a toda la librería de Crunchyroll. Pero eso es todo lo que sé al respecto, no tengo más detalles. Bien, ahora sí, nos vamos de la habitación del Quickshot. Tenemos un pasillo muy largo, una puerta en el fondo, que es el final. Pero nosotros nos vamos más o menos a mitad de camino. Tenemos que doblar a la izquierda, bajar un par de escaloncitos. Y a la izquierda de vuelta tenemos una puerta que cuando manoteamos así y abrimos, hay en el pizarrón dibujado un Batman al costado, chiquitito a la izquierda. Y en el resto del pizarrón está dibujado el logo grande del Nowloading, que es a donde vamos a ir a continuación. Y aquí estamos en el Now Loading, donde hoy va a ser un Now Loading raro porque yo no tengo, si bien jugué dos cosas, no tengo demasiado para hablar de cada una porque realmente no hice demasiado al respecto. Pero bueno, vamos a arrancar con Nico, bueno, que seguramente estuvo jugando más que yo. No sé qué tan seguro es eso, pero bueno, jugué al Witcher unas 7 horas esta semana, más o menos. Y hice un par de quests más, volví a White Orchard, hice cosas ahí, me di cuenta que era un embole porque era muy low level ya. Y como que la historia de White Orchard es la menos relevante de todas, porque es la intro nada más. O sea, cuando se termina claro, eso ya no tiene mucho sentido preocuparse, no tiene por sentido eso. Así que medio como que me puse a hacer quests sueltas en Velen hasta que de golpe dije, bueno, ya fue, voy a Novigrad. Me fui a Novigrad, que eso creo que lo había contado la vez pasada en realidad todo eso. Y entré y me fui de putas, claramente. Después de hacer eso, tipo, seguí las quests y ahora estoy haciendo la famosa quest de encontrar a Dandelion, que ya pasé una parte que supongo que es la que vos decías que era increíble, que tenías que nada más hablar con personajes. Y estaba con buenísimo. Un personaje, pero sí. No sé cuál, después lo hablamos. Con la oniromante. ¿Con qué? La oniromante. Ah. La mina que puede hacerte soñar cosas. Sí. Bueno, sí, esa quest después te lleva a la otra quest en la que hablas con un montón de gente también. Y me gustó porque es un cambio importante al ritmo del juego, que venías todo el tiempo peleando con monstruos y gente. Uh-huh. Y es como que la ciudad te plantea problemas de otro tipo y soluciones de otro tipo. Es más, justamente civilizado todo. Y claro, cuando tenés un encuentro de combate en la ciudad o algo así con unos bandidos, es como más relevante por eso, ¿no? Como que se destaca de la norma. Sí. Nada, es un lindo contraste, creo. Como que si estás por el campo o el bosque, es como todo más hostil. Y cuando estás en la ciudad, apenas surge algo así hostil, es como que te agarra medio desprevenido y es un cambio interesante en el momento. No te digo que me aburra en el bosque siempre encontrarme con gente, pero sí me ha pasado mil veces de ir por el camino y que Geralt saque la espada porque había un enemigo cerca y es tipo, no tengo ganas de pelear ahora y seguir, ¿me entendés? No, si yo las miles de veces que cuando se me arma así tipo horda de lobos o de perros o lo de común, o sea, apretaba el galopar y le daba y pasaba a través del medio de todos y me chupaba un huevo. Claro, el famoso nope y te vas. Pero bueno, que de hecho el otro día había un GIF que podemos buscar y poner tal vez, que decía, este es el nuevo Nope GIF, y está Geralt llegando a un lugar, se abre una puerta, sale un pato, da una vueltita y vuelve a entrar. Así, como que lo ve a Geralt, se da vuelta y entra. Buenísimo. Y se cierra la puerta. Genial. Después te lo busco a ver qué onda. Pero bueno, nada, dale. Así que estoy ahí en la questline de buscar a Dandelion y estoy buscando qué onda con, entre comillas, la bóveda, y no voy a decir nada más. Bien. Después de eso, no sé, ¿quieres contar uno de tus juegos y después retomo? Sí, yo continúo el Resident Evil HD después de encontrarme con la pileta que tengo que vaciar con la manivela y no saber dónde estaba la manivela, y dije, vamos a buscar a ver qué onda. Hay una diferencia que tiene con respecto al Resident Evil clásico. Cuando vos llegás, digamos, a lo que es la parte de la salida, a lo que es el jardín, tenés dos salidas. Una que es al jardín principal y otra que va hacia como una especie de camino secundario. Uh-huh. Que va hacia otro lado de lo que sería el bosque barra jardín de la mansión. Lo he visto en el mapa. Claro, fui por ahí y se escucha a Barry por la radio diciendo, hay un bicho loco, que las balas no hacen nada, bla, qué sé yo. Entonces dije, bueno, nope, por acá no voy, me pegué la vuelta, me fui. Y evidentemente, o sea, me quedé dando vueltas un rato por el courtyard y qué sé yo, intenté acceder a varios lugares, no encontraba por dónde mierda estaba la manivela. Entonces dije, bueno, evidentemente tiene que ser por el otro lado. Entonces me mandé por ahí. Obviamente antes recorrí toda la casa como 70 veces, o sea, me recorrí todas las habitaciones a las que podía entrar, no estaba la manivela por ningún lado, y dije, bueno, debe ser por el otro lado. Me mandé, resolví el puzzle justamente para poder abrir la puerta. Pasé esa puerta, llegué hasta como una especie de cabañita chiquitita. Efectivamente encontré la manivela ahí apareció el bicho este que no le hacen daño a las balas y qué sé yo. Y dije, ah, bueno, listo, cagué la fruta. Porque básicamente entra por la puerta y es una zona muy laberíntica por donde si no pasas, o sea, pasa una sola persona básicamente. Y el bicho ese te tapa la salida. ¿Qué sucedió? Por supuesto, antes de agarrar la manivela, salvé porque tenés una máquina de escribir ahí. Entonces, agarré la manivela, se activó el bicho, entró, yo empecé a correr así y me quedé tipo intentando clipearlo cuando me tira un golpe. Claro. Entonces, tipo, hace la animación del golpe así y medio que clipeé de costado y salí corriendo para atrás y, por supuesto, me escapé, me fui a la mierda. El viejo truco. Y encontré la... Sí, encontré la manivela, le di a la manivela y ahora estoy en lo que sería la residencia, que es la segunda parte del juego donde está el laboratorio subterráneo y la planta y toda la bola. Claro. Me cagué dos veces con la misma boludez porque me acordaba que hay un agujero en el piso de la mansión, perdón, en el piso de la residencia del jardín, por donde la planta saca los tentáculos y si no pones un obstáculo que los tape, la planta te agarra y te saca vida. Claro. Por supuesto, si te agarra, creo que son tres veces, te mata. Entonces, la primera vez pasé, me agarro y dije, qué boludo, me olvidé de esto. Después, la segunda vez, fui por otro lado, corrí una caja, tapé un agujero y dije, listo, ya está, perfecto. Cuando pasé de ida no pasó nada. Cuando pasé de vuelta, había otro agujero al lado y sale el coso de vuelta y me agarré y dije, la concha de tu madre, mierda. Uh-huh. Eso no estaba, en realidad sí estaba, pero me había olvidado. Y entonces ahora ya puse otra caja ahí y tapé todo. Y después de eso me agarró un zombie detrás de una puerta y como no me curé, me mordió y me morí. Entonces ahora tengo que hacer todo eso de vuelta. Yeah. Ese es el, digamos, hasta ahí llegué con el Resident Evil. Por supuesto que todo esto no fue un solo playthrough, fue de a ratos de a media hora, 20 minutos, cuando tenía ganas de jugar y tipo no respondía así como... ¿Ibas grabando cada media hora o...? A veces, tipo, volvés al save y recorres de nuevo. No, era tipo avanzado. O sea, por ejemplo, todo lo que fue la recorrida de la casa, sí. Lo hice todo de una vez. Y como vi que no había nada, no gasté un ink ribbon al pedo. O sea, lo único que hice fue agarrar dos o tres plantitas verdes, boludeces que las puedo dejar en su lugar y puedo ir a buscarlas en cualquier momento cuando las necesite. Claro. Entonces dije, bueno, toda la recorrida de la casa no la salvé. Directamente dejé desde el último save que tenía, que era cerca de la salida al parque. Uh-huh. Y después recorrí toda la parte de la casuchita donde encontré la manivela y ahí sí recién salvé porque había hecho algo importante. Además era fija que si agarraba la manivela se iba a activar un evento, entonces dije, salvo primero, agarro la manivela y vemos qué onda. Claro. Y ahora grabé cuando llegué a la residencia, o sea, entré directamente al save room, salvé y dije, bueno, ahora voy a investigar un rato, estuve boludeando un rato por ahí, qué sé yo, me mataron y dije, bueno, después haré todo de vuelta. Claro. Y... Bueno, yo por mi parte también, otra cosa que pasó es que me llegaron todos estos juegos de DS que ves acá en este momento muy radial, que para la gente son el 999, que es este, mirá, muy linda cajita que nadie está viendo, el Ghost Trick y el Bravely Default, que todavía ni lo abrí. Bien. Este, y el Aliens Infestation, que es el que estoy jugando ahora mismo. Del que voy a hablar a continuación. Aliens Infestation está muy interesante porque es un juego plataformero 2D más onda, diría de onda Metroid, sin tener tantas habilidades de plataformas en sí, sino más bien de tipo, o sea, te recorres un espacio 2D visto de costado, digamos. No saltás y haces tantas acrobacias, sino que simplemente trepas obstáculos, subís escaleras y abrís puertas como... Side-scroller. Sí, podría decirse tranquilamente. También tiene cierta verticalidad, ¿no? No es un beat the map que va para adelante, pero sí. Decía tipo Metroid porque vas destrabando áreas buscando... llaves que abren puertas o nuevos elementos, tipo hay puertas que están soldadas como en las películas de Alien, que no me acuerdo, no las viste todavía supongo, pero yo las vi el año pasado, entonces tiene bastantes guiños, tipo la primera cosa que salta como para asustarte es un gato, que en la peli, tipo en la primera en particular y en la segunda un poco también, la protagonista tiene un gato y como que siempre está escondido en algún lugar medio raro, ¿viste? Y salta de la nada, ¿viste? Y es como un gato de mierda. Pero Pero bueno, nada, el juego está bueno, vas a investigar qué pasó en un lugar que obviamente hay aliens, ¿no? La historia no Obvio. Está súper complicada, que digamos, es como que la mayoría de las comunicaciones que tenés con el chabón que maneja tu misión, vos sos un grupo de Space Marines, la mayoría de la comunicación es más del estilo tutorial que de nivel historia. De hecho, me pareció raro que en un momento peleé contra una reina alien y la bajé y no me dijo nada después de eso, como para, o sea, no me llamó inmediatamente. Pero bueno, cuestión que lo que tiene interesante el juego, que me parece que lo podrían haber hecho mejor, pero es interesante, es que tenés cuatro personajes y vos jugás con uno solo a la vez, y en cada save room puedes cambiar entre ellos. No tienen diferencias entre sí, actúan como vidas los chabones. Ah, y eso, okay. Yo pensé que eran tipo una clase cada uno, que cada uno tiene una expertise distinta. La verdad es que hubiera estado buenísimo, entiendo que es un costo de plata distinto. De hecho, vos los ves y tienen, uno es más alto que los otros, uno es más flaquito. Y cuando se ponen el casco es como que la animación se va adaptando y de golpe es el mismo chabón. Tipo, es el mismo chabón con otros colores. Tipo, hay uno que es un negro grandote, un viejo, así veterano, digamos. Una minita que es medio así como igual a la tipa esta que hace de soldado en todas las películas, la latina esa que no me sale el nombre, pero esa. Sí. Bien. Y el rookie, que es un flaquito, ¿viste? Y cada uno está en su animación idle predeterminada en el room, como que uno está jodiendo con la linterna, otra, la mina está así parada encima de su casco, así como con la rodilla levantada, ¿viste? Como descansando. Sí, típica posición de soy soldado. Claro, el negro está así, tipo, no sé, fumándose un pucho, ponele, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, lo seleccionás y como que paran su animación, se ponen el casco y mientras se pone el casco se adapta el sprite y queda el personaje del tamaño correspondiente. O sea, entiendo en parte por qué la razón de que en realidad se traduzcan a vidas los chabones, porque si no hubieran tenido que diseñar cada nivel para hacer pasable con cada uno de los chabones y cada uno tuviera habilidades o un loadout distinto. Pero ponele, había un lugar donde había una llave de tuercas que decía que era muy pesada para mover una caja que había tapándolo. Y es tipo, y con el negro podría haber estado bueno que lo puedas abrir, ¿me entendés? O sea, hay cosas así. Aparte, las animaciones de los personajes son esqueletales, así que podrían haberlas reusado con los sprites que hay, ¿me entendés? Sí, lástima, es una oportunidad de aprovechar. Por lo menos para el body type, digo, para que haya diferencia visual entre ellos más allá del color. Pero bueno, cuestión es que las animaciones en sí son buenísimas, o sea, como juego 2D tiene una producción de arte muy, muy interesante. Los escenarios a veces se quedan un poquito atrás en comparación, pero creo que funcionan, ¿no? Y nada, es como que es un muy buen intento que me gustaría muchísimo que hagan una nueva versión más copada, digamos, o una secuela o lo que sea. Porque hay veces que vas a un lugar y no hay nada, ¿viste? Es como en el Metroid y eso, los lugares secretos siempre algo tienen o tienen algún... O sea, que vas a una habitación y está vacía. Claro, entras a un ducto, recorres un cacho del ducto y al final, tipo, no sé, ponele que hay un cadáver, ¿no? Pero el cadáver no tiene nada y no es... Claro, no tiene ni información, ni una llave, ni un Y no es un cadáver distinto a los demás que encuentres, como para decir, bueno, me armaron una escenita para que vea así qué pasó con este chabón, ¿me entendés? Sí, el hecho de tener una habitación extra por el solo hecho de tenerla tampoco es copado. Claro, es tipo... O sea, desde el punto de vista del diseño es como bastante... Sí. La estructura es medio Metroid en que empezás y tenés que buscar un lugar que te downloadea el mapa, entonces al principio explorás para todos lados sin saber a dónde vas. Y ahí es donde tener habitaciones vacías se vuelve, o sea, es como acá no era, pero tampoco garpa, digamos, no está bueno. Para eso cerrame puertas y listo. Pero bueno, es interesante cómo manejan la progresión, los guiños a las películas están bastante bien, a pesar de que la historia no es súper desarrollada, digo, o sea, como guiños visuales, guiños de cómo funcionan las mecánicas, ¿no? Lo del soldador para abrir y cerrar puertas es bastante usado en las películas, cuando los chabones van avanzando en la nave y eso, como que van soldando las puertas atrás para que no pasen los aliens, ¿viste? Y van abriendo otras puertas que habían sido soldadas antes cuando tienen que volver en otro momento. Y es como la puta madre y están ahí y les caen los aliens mientras, ¿viste? Y nada, está bueno. Es interesante. Y con respecto al tema de los aliens y los enemigos, ¿utilizan caminos alternativos para emboscarte o algo así? ¿O están medio como predeterminados los lugares donde te emboscan y ese tipo de cosas? Mira, el juego es bastante... O sea, es de ese, no sé de qué año es, pero es relativamente simple en eso. Tiene un poco de síndrome de Mega Man, de que algunos enemigos respawnean, pero no todos. O no bajo todas las situaciones. Es como todos respawnean, pero por ahí si acabaste de pasar por ahí, no. Pero cuando te vas del escenario y volvés, claro, sí. O sea, está dividido en secciones como el Dead Space, digamos. Te tomás un ascensor y pasas a otra sección. Sí, es como un sector distinto. Y ahí respawnean todos. Los robots en particular, que son unos enemigos que hay, esos respawnean al toque. Es medio estúpido. Tipo, te vas de la pantalla, volvés y están ahí. Y no te fuiste del área. Ni siquiera te fuiste de la habitación a veces. Y es tipo, dale. O sea, no sé, como que tiene cosas buenas y cosas malas. Pero es entretenido y las animaciones son muy buenas. Lo que te decía que es particularmente choto de que los cuatro personajes sean vidas, es que para ganarle a la reina, tipo, me cagó matando a todos, menos al último con el que gané. Y cuando terminó eso, hubo una cinemática y me pasó la siguiente parte del juego y grabó. Y ahora tengo cuatro. No. Ah. Eso es lo que te digo. Está. Y no puedes revivirlos, ¿me entendés? O sea. Claro. Trata de darte un impacto dramático con permadeath, si crees. Pero. No, para mí no lo logra porque. Porque es como que. O sea, cuando se te muere uno y elegís otro, empezás exactamente donde estaba ese. No es que tenés que ir hasta ese lugar y ves el cadáver del otro, ¿me entendés? Y como los enemigos respawnean, tampoco es que vas limpiando los pisos y podés ir caminando hasta ahí tranquilo y saber que vas y va a estar dañado el enemigo que te mató o algo así. Hubiera estado bueno que el escenario sea más permanente, entonces sería más relevante que se muera tu chabón. Porque es tipo, si todo respawnea, que mi chabón se muera, es como, para eso poneme un contador de vidas y hace un solo protagonista. O hace que todos compartan una sola vida, tipo se muere uno y perdiste, y que cada uno sea distinto, ¿entendés? Como que tiene muy buenas ideas llevadas a cabo a medias. Yo lo quería jugar porque sabía que la experiencia estaba buena, tiene buenos reviews, y hace un tiempo tenía ganas de hacer un juego de este estilo, digamos, y me parece muy copado en ese sentido. Y nada, está bueno. Voy bien, a seguir jugándolo y después voy a jugar los otros. Muy bien. Yo retomé un juego que había arrancado hace un montón de tiempo, que es el Kirby's Epic Yarn, porque de vuelta necesito cosas así estúpidas y fáciles para desconectarme y hacer cosas. Entonces estuve jugando así más o menos de a 30, 40 minutos por sesión. Es estúpido cómo se mantiene de bien la dirección de arte de ese juego. Sí, sí. Es increíble lo bien que se ve. Todas las animaciones. Tiene una atención al detalle, tanto de animaciones como digamos, de animaciones de Kirby como de los enemigos. Es impresionante. Es un juego que se va poniendo poco más complicado hacia el final. Puntualmente los jefes, hay un par de jefes que son un poco más complicados que el resto del juego en líneas generales. Y el reto está bastante bien escalonado. Estoy cerca del final, asumo, porque tenés una suerte de rueda donde está todo el mundo ese hecho de yarn y de tejido y cosas. Sí. Y me falta solamente unir un pedazo al principio. Entonces asumo que una vez que unís eso es como, ganamos, felicidad a todos, la vida y qué sé yo. Y terminará. Uh-huh. Pero bueno, en líneas generales, nada, eso. Es Kirby, es un juego super cute, super adorable. Es todo, y cada tanto te pegan a un enemigo y es la concha de tu madre. Me sacaste todas las gemas y los cristalitos, hijo de puta. Y después, de vuelta. Perfecto. Y es como así. Bueno. Pero nada, es simple. Lo que tiene de bueno es que en cualquier momento podés jugar de a dos personajes. O sea, en cada nivel te permite elegir la opción de si querés jugar single player o two players. Eso está bueno. O sea, puede ser un poco hinchapelota siendo muy quisquilloso. El hecho de que cada vez que entras un nivel te pregunta si querés jugarlo de un player o dos players. Sí. Pero nada, o sea, Bueno, el Donkey Kong Country también hace eso. El Tropical Freeze. Es bastante peor. Eso. Aparte, sobre todo por toda la discusión que ya te dije de que está diseñado para jugar de a uno y cuando. Uh-huh. Que es el mismo problema que teníamos con el Rayman Legends en algunos lugares, ¿viste? Es verdad. Pero bueno, nada, la vida. Sí, eso. Nada, terminamos de esta forma el downloading y nos vamos a. Salimos de la habitación y ahora retomamos hacia la izquierda un cachitito nada más para abrir una puerta y meternos en las noticias de la semana. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias varias, porque estamos a una semana de la E3 y la gente tiene una incontinencia, algo así como una suerte de eyaculación precoz de noticias, porque no sé, la gente no se puede contener. Pero vamos a arrancar por otro lado y vamos a hacer las noticias en el orden que están citadas. Bueno, la primera que tenemos es que el Windows 10 sale finalmente el 29 de julio. Y nada, ya conocemos que tiene varias features que van a cruzarse con Xbox y va, entre comillas, a enfocarse al gaming. Así que es relevante para nosotros esta noticia. Mucha gente ya está probando los releases de prueba y dice que anda bastante bien. Hay algunos problemas con drivers todavía, vamos a ver cómo se arregla el asunto. Y nada, siempre está el consejo de si van a agarrarlo apenas sale, tengan cuidado, o sea, sepan en dónde se están metiendo, pero totalmente. Pero bueno, promete, digamos. La gente sí dice que está bueno. Algo que vale la pena destacar es que seguramente toda la gente que esté utilizando sistema operativo Windows, puntualmente desde 7 en adelante, les debe haber aparecido un iconito cerca en la barra de tareas, cerca del reloj, que tiene algo así como los 4 cuadraditos de Windows. Si uno hace clic ahí, el mismo Windows le recomienda que si quiere reservar una copia de Windows 10 lo pueda hacer a través de ese medio. Por supuesto que eso lo único que hace es, entre comillas, reservarle una licencia y brindarle una copia digital y que después, una vez que la tengan bajada en su disco, decidirán o no instalarlo y seguir adelante con la instalación. Pero bueno, es algo que está copado, o sea, independientemente de qué versión tengan, a lo que voy es si tienen una licencia oficial o lo consiguieron con el parche en el ojo, teóricamente les debería aparecer ese icono. A mí no me apareció bien por ahora en la PC, pero después me voy a fijar en el laptop a ver si se lo... Ok, bueno, perfecto. Yo, siguiendo con la siguiente noticia, tenemos que a partir del día, creo que fue martes de la semana pasada, que comenzaron las ventas de GOG de verano. Y hay como una cantidad estúpida de juegos, los cuales ustedes pueden ir y comprar hasta como con ciento un montón de por ciento de descuento. Van a regalar también juegos gratis por cada X cantidad de dinero que gasten comprando juegos. Es el típico venta de verano, compren y compren más todavía. Creo, si no me equivoco, duran hasta el 20 o 21 de junio estas ofertas de GOG. Así que aprovechen y por supuesto, ya que estamos, aprovechamos y decimos que recuerden que el día de hoy, el día que está saliendo este podcast, jueves 11, arrancan también las ventas de Steam. Así que cuidado con las billeteras porque salen volando de su bolsillo y terminan adentro. ¿Fue confirmado que arrancan el 11 o sigue siendo un rumor bastante creíble? No, ya está confirmado. No me enteré de eso. Bueno, por otro lado tenemos también que salieron falsos amigos, porque hay amigos de verdad y amigos de mentira, y hay amigos de verdad y amigos de mentira. Sí. Contame... Si no me equivoco, es una compañía china, por supuesto, que empezó a sacar amigos falsos. Por el momento solamente existen de Mario, Link, Pikachu y Samus. o por lo menos fueron los que se pudieron observar, no hay, en cuanto a la forma física, no hay muchas maneras de identificarlos. Simplemente, si los ven, digamos, fuera de la caja, es complicado. Seguramente en la parte de abajo, si no tiene el sellito de Nintendo y toda la pelota, es porque es falso. Pero desde la caja sí se puede ver, es porque básicamente caja. La caja es una caja. Es una caja mucho más chota. Sí. Lo que sí, pero bueno. Estaba leyendo recién porque no había visto la noticia bien. Que no tienen el chip de NFC, así que no sirven para las características. Claro, básicamente, por eso son amigos falsos, porque no se pueden usar para nada. Simplemente es la figurita. Lo peor es que un chip de esos en masa debe salir, qué sé yo, 10 centavos. Y es... Sí, el tema es que seguramente debe tener algún tipo de software propietario medio místico que hace la interconexión con... Es que el chip en sí es un almacenamiento de datos medio bobo. O sea, todo lo hace... Lo único que necesita es tener el coso que recibe señales y tal vez emite, no sé cómo funciona eso. Y ¿cómo es? Y alguna key o alguna cosa así, supongo, para chequear. O sea, algún identificador puede ser que tenga. Pero digo, si viste que en China hay veces que la misma fábrica que hace el producto original hacen productos knockoff. Y sí. Podrían hacerlo tranquilamente, pero bueno. Y supongo. Ya se van a avivar los chinos. Sí, sí, yo creo que sí. Uh-huh. Pero bueno, eso, tengan cuidado cuando, porque estoy más que seguro de que esos amigos van a empezar a circular por todo el mundo. Uh-huh. Así que tengan cuidado cuando compren amigos, asegúrense de que es el oficial y que no les vendan gato por liebre. Y nada, eso, cuidado. Bien, siguiente noticia, Fallout 4, porque no podían esperar una semana más los de Bethesda, entonces dijeron, ¿saben qué? Anunciamos el Fallout 4, tomen un tráiler, hagan pre-order, compren. Bien, perfecto. Nada, el anuncio del Fallout Shop, no sé si me gustó mucho lo que vi en el tráiler Es como... Yo la verdad... Vi el tráiler una sola vez, lo vi sin audio, así que no sé, o sea, lo vi en el laburo, en una ventanita así de 2x2, en calidad 240p, así que no puedo tampoco decir demasiado de calidad visual, porque el video de YouTube en 240p es como horrible. Pero bueno, de lo que vi, la verdad, yo en lo personal no soy muy fanático realmente de Fallout en general. No es una saga que no me guste, sino que es una saga que nunca me importó demasiado. Uh-huh. Entonces no puedo decir nada al respecto. Como caso anecdótico, sí me gustaría por ahí probar los primeros. Yo creo que los primeros te pueden gustar bastante, Sí. Por eso, me gustaría por ahí más probar el 1 y el 2, o probar el 1 solamente y después ver qué onda. Y nada, o sea, después de ahí dependerá si me copan o no, o si jugaré el resto de la saga o no. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, habré jugado, no sé, dos horas, una hora y pico al Fallout 3, y la verdad que es un embole infumable. Sí, es bastante embolante el 3. No, el trailer, lo que te decía que no me gustó tanto es toda la movida de los flashbacks que propone. Los gráficos, hay gente que se quejaba, los escenarios se ven bien para mí. No, por ahí no son los mejores, pero qué sé yo, no todo juego puede ser el Witcher 3. Pero yo los veo con muy buenas texturas y con un diseño copado, digamos. Los competentes. Sí, yo diría bueno, pero o sea, okay. Porque encima empiezan mostrándote el interior de una casa y los interiores en los juegos open world no siempre son lo mejor, o sea, pero bueno. Y te lo muestran en una cámara que no es la que vas a jugar, ¿viste? Hay que ver cómo se ve jugando, hay que ver gameplay. Pero lo que digo es, los personajes, personas, como que se siguen viendo un poquito duros, ¿viste? Y es como, quiero personajes o realistas o estilizados, no quiero personajes NPC de Bethesda, que son como horribles. Es otra categoría más, claro. Sí, pero bueno, no sé, veo el mundo así, vivo y qué sé yo, digo, está bien, es Fallout, ponele. Pero los flashbacks, lo que me parece choto es que el otro día cuando estaba hablando con vos y me dijiste gracias por no asumir que es el Fallout 4 cuando puse la noticia, porque no decía 4 en ningún lado y todo el mundo estaba como loco. No, exacto. Yo sinceramente creí capaz hacer un Fallout Origins y te cuentan algo de cómo empezó todo. Y cuando vi estos flashbacks, tan específicos en una saga de juegos donde te enterás del pasado leyendo cosas y con las leyendas de la gente, que es algo medio Mad Maxiano, ¿no? De que alguien tipo te cuenta. No, porque en la antigua sociedad, tipo, los satélites te daban shows y cada uno tenía su show. Así, eso es una línea de la nueva película de Mad Max. Y cosas así, es como. Te da una mística de qué es lo que había pasado. Y digo, si el juego va de alguna forma a contarte directamente lo que pasó y el trailer hace alusión a eso, me parece una verga. Si es solo una cuestión de trailer y nada más, ok, pero esos son in-game assets, o sea, no creo que. O sea, imagino que van a tener algún tipo de flashback y eso no sé si me cierra. No, me parece medio choto. Pero bueno, veremos qué pasa. Bien. Bien. Uncharted The Nathan Drake Collection fue finalmente anunciada después de leaks, rumores y lógica que dictaminaba que iba a pasar. Y dice que sale el 9 de octubre y va a tener Uncharted 1, 2 y 3 en 1080p, 60 FPS sin sus multiplayer correspondientes. Porque aparentemente todo el equipo está laburando en el de Uncharted 4, al cual te va a venir también el acceso a la beta si se lo compras, vos persona que nos escucha. Y nada, para quienes no hayan jugado los juegos en Play 3, ciertamente parece un lindo paquete, pero sí. Si ya lo jugaste, no sé si hay mucho que ver ahí. No, realmente yo no creo que valga la pena. O sea, solo que seas muy fanático, enfermo y... O estés vendiendo tu Play 3 y querés tenerlos para después. Exactamente. Algo que yo creo que sí... O sea, por lo único que por ahí valdría un poco la pena sería para ver más que nada el Uncharted 1 rehecho. Porque tiene... No solamente tiene sus años, sino que también tenía sus problemas en cuanto a frame rate, que sé yo, había algunas partes, ahí vamos, que era como que se notaba que no estaba bien optimizado del todo y como medio que hacía cosas raras la imagen. Entonces, más que nada por ese lado, pero en cuanto al 2 y al 3, la verdad que no le veo ningún sentido a este remaster, es más que nada porque, bueno, agarramos, metemos los 3 en un paquete y te los vendemos. Sí, por ahí el hecho de que el frame rate sea estable y esas cosas aporta un valor de... Tipo, o sea, se puede ver mejor. Aparte, si le metieron la versión del engine que usa el Last of Us, probablemente haya algunas mejoras gráficas a nivel shaders y eso. Pero sí, fuera de eso, digamos, el juego fue lo mejor que podía hacer en su época. Y si es el mismo juego. Sí, totalmente. Y si es el mismo juego, o sea, hay que dar la concesión de que se va a quedar un poco corto para lo que hay hoy, en teoría. La realidad es que es mucho mejor que el The Order, el 2, por ejemplo. Pero bueno, sí. Y que el Last of Us también, sinceramente. Nada, me parece que es, como decía, una buena oferta para alguien que no los haya jugado o que esté migrando 100% de plataforma, vaya a vender toda la mierda y diga, ¿sabes qué? Los quiero tener. Es una buena opción. El 3 es una mierda. Sigamos. Sí. Continuando con las noticias, tenemos Steam anuncia cambios en su política de reembolso y empieza básicamente a reembolsar por cuanta boludez uno quiera reclamarle. Y esto generó así como una suerte de bataola barra batalla entre consumidores versus developers. Y yo la verdad que a mí me gustaría charlar este tema un poco más en profundidad en el futuro, dando un poco de tiempo para ver cómo reacciona tanto el mercado como los consumidores, como los desarrolladores, cómo Valve maneja toda esta situación. Así que me parece que es un buen tema para poder discutirlo, no sé, de acá a un par de meses o de yo acá creo a un que mes. En un mes podríamos revisitarlo habiendo visto los... Tipo los artículos de opinión que hayan salido, los números y las cosas, ¿no? Hay que ver qué pasa. Sí, por eso nada más que quería hacer mención de que hoy en día se puede hacer un reclamo a través de Steam, en realidad se puede hacer el reclamo. Si vos compraste un juego y no jugaste más de 2 horas y el reclamo lo haces dentro de los 14 días después de comprado el juego. Esos son los únicos dos requisitos que tenés que cumplir. Después, en cuanto a razones por las cuales querés hacer el reembolso, realmente puede ser cualquier razón. O sea, desde no me gustó el juego, de ahí en adelante. Perfecto. Igualmente, Una cosa que sí está copada es que se haga directamente desde Steam por posta, porque sí, el servicio de Steam tenía un usuario aparte y era medio poco amigable. Me parece que eso era medio a propósito para que nadie pueda reclamar que perdió tu cuenta y robarte tu cuenta, digamos. Pero a la vez era una mala experiencia para este tipo de cosas, ¿no? Que deberían ser más un clic, digamos. Pero bueno, siguiendo con las noticias, tenemos que Bad Juju Games... ¿no? ¿Qué cosa? Te salté sí, una. Pasa que leí Valve y salté a la siguiente. Pero otra noticia de Valve, perfecto. se prepara el rollout de las Steam Machines y el Steam Controller para el 10 de noviembre. Ya se pueden hacer los pre-orders. La gente está como loca. Salió un video de gente, de alguien jugando al Witcher 3 con el control para mostrarte las features y todo. Y francamente no sé por qué lo muestran con un juego que se juega mejor con control que con mouse y teclado. Tipo, mostrámelo con el Dota si querés vendérmelo. O con el Civilization o con algún claro, juego que sea muy mouse y teclado. Para mí, la posta, si, o sea, si vos me puedes mostrar que alguien ganó un partido de Dota en un nivel, no te digo competitivo, pero un nivel intermedio de jugué varias horas con un control de estos, es tipo, ese es tu punto de venta zarpado. Porque el punto de venta es, puedes usar mouse y teclado o control. Entonces me mostrás un video que tenga eso, alguien jugando al Counter y alguien jugando a ponele, no sé, un shoot 'em up o algo así más consolero. Y ya está. Pero bueno, igual se ve lindo, igual tengo ganas de probar uno y ver qué onda, porque se ve súper cómodo y los botones atrás sí, me parece que son la pelotudez más interesante mostraron del planeta. Tipo, no me acuerdo qué juego es el que muestran, creo que es el algún Battlefield o no sé qué mierda es lo que estaban mostrando, que porque recargaba, era FPS sí, genérico número tanto. Y básicamente el chabón lo que hace es con un botón era el Iron, perdón, el Iron Sights. Sí. Ah, ok, el Wolfenstein, eso. Pone el Iron Sights y después con el botón, creo, de uno de los dos botones de atrás, es como que tiene el asignado el de recargar y es tipo, el chabón aprieta el botón, el chabón recarga y sigue disparando. Es buenísimo. Sí, sí. Eso para los FPS me parece que va a ser genial. Sí, igual digamos, el reload en la R nunca distrajo a nadie, pero bueno, qué sé yo. No, pero bueno, te permite utilizar los cuatro botones, digamos, de sí, los shoulder seguro, para otras cosas. Sí, sí, sí. La verdad que lo rebanco. También estuvo bueno que anunciaron que si no querés vos lidiar con todas las configuraciones de controles, te puedes bajar un setup de otra persona. Entonces, sí, cuando se establece que tal, tipo, podría potencialmente, no sé si va a ser así, pero la gente podría votar, digamos, estos son los mejores, y después los bajás directamente, aprovechando todo el store y lo que es el workshop y eso, pueden hacer una interfaz así. Imagino que van para ese lado, porque es lo lógico por cómo viene. Sí, veremos qué pasa. Lo último para agregar, en cuestión de precios, tengan en cuenta que esto es todo dólares y fuera de Argentina. Están manejando, digamos, la versión más básica que van a ofrecer va a ser una Alienware de $450 y va a llegar hasta el límite superior. Por ahora es casi $1,500 de una empresa que se llama Cyber, S-Y-B-E-R. Digamos, eso es el rango de precios. Por supuesto que va a haber varias configuraciones en ese intermedio, pero bueno, para que tengan una idea de cuánto va a costar cada uno. Y el Steam Controller, por supuesto, se vende a $50. Bien, copado. Bueno, te toca a vos la otra entonces. Ahora sí, es cierto, sí, me toca a mí. Bad Juju Games, la compañía que engloba a Desura e Indie Royal, se declara en bancarrota, arrastrando también justamente a ambos stores. Es una noticia, es un bajón, porque básicamente tanto Desura como Indie Royal se dedicaban primordialmente a lo que era la publicidad y la visualización de todos los títulos indie y demás, pero aparentemente, según lo que estuve leyendo por ahí, de hecho en esta noticia, ya hacía más de 2 meses que no le estaban pagando desde Desura a los desarrolladores independientes los digamos las regalías y el porcentaje que les correspondía por cada venta realizada. Entonces la gente estaba como medio que protestando y viendo qué onda, porque no recibían ni siquiera una respuesta al respecto. Y bueno, evidentemente la respuesta vino por el lado de que directamente la compañía que engloba esas dos declaró la bancarrota y es como, bueno, ya está, no nos pueden reclamar nada. Claro. Y ahora empieza la parte de mierda, que es básicamente reclamar. Sí, exacto. Cuando no te dejan. Sí, la realidad es que según escuché, el proceso de publicar en Desura era medio pedorro. Y, o sea, según vi en Twitter, hay como un empuje muy fuerte por que sugerirle a la gente que se mude a itch.io. Itch.io, que es una página también de distribución y venta de juegos indies, que es como lo definía Amy Carmona el otro día, es como el Bandcamp de los jueguitos. Tipo, porque es así, vas, claro, está el desarrollador y tenés sus productos y los puedes comprar ahí. Y algunos son gratis también, tipo, depende del desarrollador, ¿viste? Pero es como que te da una mini página dedicada a vos y vos publicás tu contenido ahí. Sí, lo nombran mucho en Idle Thumbs a Itch.io. Puntualmente Daniel lo nombra casi siempre. Lo usan mucho cuando habla de juegos que juegan. Lo usan mucho para publicar juegos de Game Jams y eso, así que imagino que el proceso, sí, debe ser relativamente simple y sin costo, digamos, o sin gran costo o lo que sea. Pero bueno, nada, hay que empezar a chusmear esa página para los juegos indies. Sí, vamos a... Seguramente dejemos el link a itch.io. Se escribe itch.io, básicamente. Así es. Y la última noticia del día de la fecha es que una filtración habría confirmado la existencia de Dark Souls 3 para PlayStation 4 y Xbox One. En PC negociable, dice entre comillas. En este caso, este Dark Souls sería dirigido por el mismo tipo que no me sale, sí, el nombre. Hidetaka Miyazaki, sí, que dirige tanto. Él dirigió el Demon Souls, el Dark Souls, el Bloodborne. Y ahora volvería a la, uh-huh, saga Souls para dirigir la tercera entrada. En lo personal, vi los screenshots, vi todo. Leí, por supuesto, los primeros detalles que hay con respecto al juego. Me parece interesante, pero me parece que Bamco está aprovechando. Bamco es Bandai Namco. Está haciendo la gran Assassin's Creed y no me está gustando un carajo ya. De hecho, si este juego sale en 2016, ya entraríamos en el ciclo de un juego por año. Si bien no es la misma saga, pero tendríamos Dark Souls 2 2014, Bloodborne 2015, Dark Souls 3 2016. Es como que ya me está hinchando un poco bastante las pelotas. Yo diría que hay que darle una chance, en el sentido de que, por más que Bloodborne sea básicamente lo mismo, es el primer Dark Souls Next Gen hecho y derecho, digamos. Y en ese sentido me parece que puede aportar algunas cosas interesantes. Y el Bloodborne no a todos los que les gustó la saga anterior les gustó en sí mismo. Sí, eso es verdad. Y también está la típica excusa de mucha gente por ahí entró a Play 4 sin haber tenido Play 3 o Xbox. Y bueno, no sé, me parece que hay público para que salga uno y tendría que medio clavar ahí y ver qué pasa después. No te digo no hagan nunca un 4, pero quizás, tipo, denle un tiempo para asentar, ¿no? Sí, ojo, no estoy diciendo que no lo voy a comprar, no estoy diciendo que no lo voy a jugar. Simplemente digo que el anuncio me cayó bastante para la mierda. Quizás es un poco pronto, leí los detalles, después de Bloodborne. Sí. Exacto. Una vez que leí los detalles y qué sé yo, hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, este teóricamente sería el primer juego que permitiría jugar de hasta 4 personajes en cooperativo. Después, we have the technology. Otra de las cosas que también menciona es que va a haber como una especie de sacrificio que uno va a tener que hacer, y dependiendo de, no sé si el resultado o cómo se realiza el sacrificio, eso va a crear un checkpoint, le hace bonfire, o va a permitir invadir los mundos de otras personas. O sea, va a permitir juntar cuerpos. No sé si van a seguir existiendo los típicos ragdos de Dark Souls, pero va a permitir juntar los cuerpos de los enemigos. Asumo que para poder hacer estos sacrificios, ese tipo de cosas está copada, es un cambio distinto. Tiene una mecánica nueva que se llama Hit Up, mejor dicho, que va a ser como una especie de fase nueva que van a tener los bosses, que teóricamente le modifica patrones de ataque y demás. Cada uno va a tener una activación distinta, lo que va a hacer que las batallas por ahí sean más interesantes. Me gustaría que vuelvan las alineaciones del Demon. Sí, eso es algo que creo que no lo exploraron lo suficiente. O sea, lo exploraron un poco en el Demon's Souls, pero después no lo retomaron en ningún otro juego. Cambiaron directamente por los Covenants. Aún si lo limitan a decir, Bueno, Halloween es oscura y en Navidad es blanca, tipo, y no lo usan tanto con los jugadores. Aún si es así, creo que sería interesante. Sí, sí, por eso. Creo que es algo que podrían volver a incluir. Pasa que no, digamos, al ser de Demon's Souls, quizás por ahí tendrían que buscar la forma de meterlo dentro de lo que es Dark Souls. Sí. Para que sea propio de esa saga y no sea algo directamente ripeado de una y tirado de la otra. Pero bueno, no sé. Lo que se puede hacer por ahí es algo más onda de... Perdón por flashear tanto, pero digo, las seasons del Diablo 3 que pusieron hace un tiempo, que es básicamente por una cantidad de tiempo vos tenés un personaje y vas lo más lejos que puedas y después se termina esa temporada y arranca otra. Claro. Y es como que vas viendo el mismo mapa con tipo unos de nieve, otros de tipo son las épocas del año, ¿no? Y van cambiando algunas cosas. Y nada, podrían hacer algo así. Lo que sea. Podría. Sí, bueno, eso. Nada. Perfecto. Bien, tenemos el calendario entonces. Sí, calendario de la próxima semana que arranca la E3. Uh-huh. Así que tenemos muchas conferencias, tenemos los horarios. Todos los horarios que vamos a dar a continuación son todos horarios locales de Argentina. Sí. En caso de que estén escuchando desde otra parte del mundo, por favor chequeen sus respectivos horarios porque seguramente no van a coincidir. Uh-huh. El día domingo 14 tenemos la conferencia de Bethesda a las 23 horas. El lunes 15 tenemos de Microsoft a las 13:30 horas. Electronic Arts a las 17. Ubisoft a las 19. Sony a las 22. El martes 16 tenemos la salida de el Payday 2 Crimeweb Edition también, además de eventos de E3. Esto va a salir para Play 4 y Xbox One. Después tenemos la Nintendo Direct de E3 a las 13 horas, la conferencia de Square Enix a las 14 y el PC Game Show a las 21 horas. Así es, bueno... ahora nos vamos a ir a la main quest, donde vamos a charlar un rato sobre un tema que nos fue preguntado a través del mail por el señor Santiago Rodríguez. Y aquí estamos en la main quest, como había dicho en el cierre de la sección anterior, y vamos a charlar un poco sobre un mail que nos mandó Santiago Rodríguez, que nos preguntó sobre un tema que no solemos discutir, pero que me pareció interesante charlarlo, más que nada para darle una opinión más o menos formada, un debate copado, y de paso también para explicar algunas cosas sobre lo que nos pregunta. Leyendo puntualmente el fragmento del mail donde está la pregunta, dice: siendo padre de una niña de ya un año y fanático de Nintendo, estoy tranquilo que va a crecer con juegos orientados para chicos, pero recibí muchas veces consultas sobre si GTA sí o no para chicos desde los 6 a los 12 años, ponele, y ahí me surgió la inquietud. ¿Qué opinan de los ratings de los juegos? ¿Cuánto de cierto hay o qué tan malo no le hacen a un chico jugar un juego para adultos o con cierto contenido? Dice debajo aclarando: jugando al Metal Gear Solid 1 el otro día descubrí que está catalogado mature, mayor de 17 años, y yo lo jugué cuando era más chico que esa edad y no me pasó nada, pero ni en pedo dejo que mi hija juegue al GTA cuando tenga 6 u 8 años. Así que bueno, las dos preguntas puntuales son: ¿qué opinamos sobre los ratings de los videojuegos y qué tan de cierto hay con el impacto que pueda tener o no un juego catalogado para adultos que lo juegue un chico menor de edad? No sé cómo querés arrancar vos. Yo creo que va a ser más fácil por ahí primero empezar a hablar sobre el rating de los juegos, cómo se califican, cómo funciona el ESRB, sí, y todas esas cosas, y después mandarnos por el otro lado. Bueno, digamos, nosotros cuando aprendimos sobre esto, estudiando videojuegos, nos contaron que el ESRB, la entidad que califica los juegos en Estados Unidos en particular, recibía videos de los de los desarrolladores mostrando partes relevantes del juego, en base a los cuales los tipos los veían y calificaban lo que veían en pantalla. Era un sistema bastante imperfecto, diría. Pero, uh-huh. pero bueno, es como que estaba en un sistema de honor, ¿no? Porque el ESRB era regulado por la Electronic Entertainment Association. ¿Cómo era? No, Electronic no. La Computer. Electronic Software sí, Association. Software, eso, la ESA, a la cual pertenece la mayoría de los publishers grandes. Entonces es como que si vos no ponías algo super porno en el video para que no lo califiquen mal y después estaba en el juego, era tu culpa y se te penalizaba, digamos. No sé si sigue siendo el caso, honestamente, porque en una cosa tan estructurada como la ESRB, no sé si tienen gente jugando o no. Todos los días no lo veo pudiendo cubrir el caudal de juegos que hay tampoco. Sobre todo teniendo en cuenta que el caudal hoy en día de juegos se aumentó exponencialmente. Sí, ¿no? Pero bueno, así que, digamos, creo que es competente el sistema y depende de un sistema de honor, como decía, y como tal puede fallar, pero no me parece mal. Los ratings van desde E for Everyone hasta... Justamente acá tengo abierta la página del ESRB, sí, porque es para tener bien puntualmente cuáles son todos los ratings. Tenemos Early Childhood, Everyone, que es la E, Early Childhood es EC, uh-huh. Everyone plus 10, o sea, E 10 más, es el simbolito. Uh-huh. Teen, Mature y Adults Only. Sí. Los primeros, diría, lo de Early Childhood y Plus 10 y todo eso, creo que son más calificaciones a nivel... ¿Qué nivel de competencia mental necesitas tener para o conocimiento de la estructura social, quizás, para poder realizar algo? Porque, digamos, vos podés jugar un 4 en línea teniendo 3 años, por ahí, porque es todo visual, pero no vas a poder jugar a una aventura gráfica que por ahí no necesariamente tiene contenido que sea que te supere a nivel o que sea considerado dañino para un niño, no sé, pero no vas a poder jugarla, por eso. Pero bueno, los primeros ratings me parece que son más dividir la interacción, digamos, como decía. Y después de eso... Sí, hasta el E10, claro, hasta el Everyone Plus 10. Y después de eso, la diferencia entre teen y mature me parece un poco arbitraria, yankee, cualquiera. Porque sí. Teen, antes que yo recuerde, era algo así como para 15 años o a 17. Y el otro era 17. Para tenerlo... Como, son 3 años, no hay diferencia ahí. Para ponerlo, digamos, en más o menos la misma comparativa, para hacer el paralelismo obvio con, por ejemplo, las películas, uh-huh. Teen equivaldría a PG-13, o sea, una película para mayores de 13 años. Claro. Que, para ejemplos, todas las películas de superhéroes son PG-13, o sea, son todas PG-13, para tener un ejemplo de más o menos qué tipo de contenido se puede esperar en un videojuego. Sí, pero históricamente... Más o menos. Históricamente yo recuerdo juegos teen que eran más para 15 en adelante, ponele. Y creo que antes decía el label 15 a 18 o 17. Me parece y que sí. Y el mature no es o 17 o 18, no sé. No sé si 17. Varía en los estados, no sé. Está bien, 17 será. Pero bueno, la cuestión es que... Ponele, después hablamos de PEGI de última. Pero digo, la diferencia parece ser entre teen y mature únicamente si hay tetas o no. Porque en Estados Unidos la violencia se trivializó hace rato en lo que es los medios y los uh-huh. medios de entretenimiento, pero la sexualidad no, lo cual hay mucha gente que obviamente está criticando eso, porque obviamente es mucho más natural ver una persona garchando o amamantando al hijo, al menos, tipo, que ver a alguien uh-huh. arrancarle la cabeza al otro. Pero bueno. Sí. Entonces. Otra de las cosas también que hay que tener en cuenta es que muchas veces en los rankings de teens, lo que se suele leer en la descripción un poco más detallada, que usualmente viene al lado de lo que es la letrita uh-huh. del rating, suele tener una descripción ahí de tipo bullet point de qué es lo que esa calificación representa. Sí. En la gran mayoría de los juegos teen, lo que dice ahí es, por ejemplo, suggestive themes, en cuanto a lo que se refiere a sexualidad. Claro. O sea, no tiene por ahí desnudos ni cosas muy explícitas, pero sí tiene temas sugestivos. Claro. Y muchas veces tiene, por ejemplo, uso de alcohol o uso de tabaco y ese tipo de cosas. Ahora, ponele, probablemente haya violencia explícita que no es tan gore, digamos, tan cruda. Si no me equivoco, si me bancás dos segundos voy a buscar la caja del Infamous 1, porque si no me equivoco el Infamous 1 era teen, no mature. Fíjate, yo la tengo casi gris. Ah, bueno, buscala vos si querés. Dame un segundo. Vos la tenés más a mano que yo. Bueno, de paso sigo hablando y contándole un poco a la gente. Lo que decía Nico al principio del tema de los rating boards y demás y de los videos, es que usualmente... El 1 y el 2 son dijo, teen, y no sé si acá mismo dice, porque en general las descripciones... Sí, acá están. A ver, En el 1 tenemos Blood, Drug Reference, Language, Mild Suggestive Themes y Violence. Y exacto. En el 2 tenemos lo mismo, pero dice Sexual Themes y Use of Alcohol. Así que nada, digamos, sangre, entre comillas. Lo claro. cual por ahí en su momento hubiera sido... O sea, lo cual... Hoy podríamos decir que es los viejos Mortal Kombat, digamos, que le pegabas y salía una gota de sangre, era como, ¡oh, por Dios! Pero hoy eso sangre. Es por ahí teen hoy. Y la diferencia es que cuando jugás uno mature, es más como el Gears of War y eso, que le metes una conchuda motosierra en el medio del torso y lo partís al chabón. O en el Red Dead Redemption le disparas a alguien en la jeta y le queda un buraco zarpado. Sí, un agujero. Y cosas así. Esa diferencia es un poco... Ok, ponele. Hay gente que le perturba, digamos. Sí, igualmente creo que es bastante arbitraria. Justamente lo que estaba diciendo cuando vos fuiste a buscar los juegos es que también depende mucho de el, entre comillas, jurado que tenga cada video que llega a la review. Porque seguramente ellos deben tener como una suerte de estándar o de guidelines, como diciendo, bueno, ok, tenemos tantas checkbox tiqueadas, esto significa que el juego es teen. Ahora, también hay que ver que cada persona que se sienta a ver ese video debe tener seguramente una reacción más fuerte o menos fuerte al contenido que se está mostrando, y bueno, de ahí supongo que se ajustará, pero bueno, como dijimos antes, no es un sistema perfecto, es el sistema que hay. Igual hay cosas locas, como que hay juegos que tienen violencia y son teen, y por ahí aparece un cadáver, ponele, en una situación, un toque, no sé, más violenta de lo normal, y sigue siendo teen, pero si te muestran una teta pasa a ser mature automáticamente. Eso ya está demostrado varias veces. Tipo, hay juegos que son re pelotudos, pero tipo son un poco más explícitos en lo sexual y automáticamente son mature. Y en ese sentido es un prejuicio de la violencia contra el sexo en Estados Unidos en particular, porque... Sí, sin embargo, hoy puntualmente, justamente, y qué bueno que estamos tratando este tema con la salida tan cercana de este juego, el Hatred, no sé si alguno lo recordará o lo tendrá en vista, es básicamente un simulador de asesinatos. Sí. Quemarse dice que es una mierda. Sí, de hecho todo el mundo está diciendo que es una mierda. O sea, simplemente es shock value por el hecho de shock value. O sea, la idea es que sos un chabón que odia a la humanidad y salís a matar inocentes por la calle. Esa es toda la premisa del juego. Entonces estás matando gente que no tiene armas, de hecho que se está escapando de vos, y tenés escenas de tipo escenas especiales donde ejecutás gente en el piso, le volás la cabeza, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que a ese juego fue el primer juego que no por ni, o sea, que por el la excesiva cantidad de violencia que tiene fue catalogado como adults only, y no es el primero. De hecho es uno de los es uno de los primeros, dije. Es que creo que es el segundo porque no había más. Estaba solo el Manhunt. El Manhunt 2 fue otro de los juegos que fue catalogado así. De hecho, el Manhunt 2 directamente lo prohibieron después de darle el rating Inglaterra, de Adult Only. No en todos lados. No en todos lados, sí, es verdad. Sí. Pero bueno, la cuestión es que ese juego es, de hecho es prácticamente imposible de conseguir hoy en día. Pero bueno, la cuestión es que el Hatred este también le dieron un ranking de Adults Only solamente por la cantidad estúpida de violencia que tenía. Sí, bueno. Digamos, el ponerle un rating de Adults Only es básicamente una condena, digamos, a que no te lo compre nadie. Cosa que me parece mal. Creo que lo habían cambiado Adults Only al GTA San Andreas cuando se descubrió que adentro del juego estaba lo del Hot Coffee. Lo del Hot Coffee, sí. Eso lo escuché hace poco en un podcast. Y es como que no hicieron un reprint de todo. Es como que pagaron una multa de como $100,000 o algo así. Y, uh-huh. y la siguiente camada de juegos salió con la etiqueta cambiada, digamos. Y o sea, no hicieron un recall de todos los que ya habían vendido. Sí, y sí, sí. Bueno, y eso fue porque tenía un minijuego de sexo explícito. Pero en esa época es como todo era, viste, todo es muy subjetivo, como decías, porque también había salido el Indigo Prophecy por ahí y tiene un par de escenas de sexo que están más o menos igual de cantidad de ropa y de esto es explícito. Y esto es un minijuego estúpido que el GTA. Y de hecho, bueno, no puedo decir nada porque es spoiler, pero es bastante ridículo en particular esa escena. Y ese era mature, me parece, el juego. Así que sí. Por ahí porque lo trataba con una sensibilidad dramática más copada que el GTA. Y era más, entre comillas, estético, si querés. Ponele, como que estaba, o sea, no era tan una situación de básicamente irse de putas, sino una situación más de los personajes se engancharon y bla, y por ahí eso influye, sí, también, porque como que sí, lo mismo promulgar el sexo pago está mal visto, peor que tipo que dos personajes se encamen, digamos. No sé. Sí. Pero bueno, una cosa que quería decir, aparte de esto de que lo del Adults Only básicamente es una condena, lo que decía, es que hasta hace poco en Australia no se podían comprar juegos para que fueran mature. Ni siquiera mature, claro, porque tienen su propio rating que terminaba en 15. Y uh-huh. eventualmente lo subieron para que terminen 18 años. Y aún así algunos juegos dijeron, ah, no, pero este es para más que 18 años. Y siguen siendo siguen siendo incomprables. La calificación que es efectivamente banear el juego. Es efectivamente ilegal comprar esos juegos en ese país. Y importarlos también, uh-huh. obviamente. Así que eso me parece una mierda. O sea, a mí me parece bien que exista un rating. Que el rating censure lo que puede salir me parece una verga. En ese sentido, igual. Tipo, esa es mi opinión básica. Y algo que a mí me parece sumamente estúpido y que creo que también es parte de la razón por la cual muchos developers eligen por ahí bajar los decibeles en cuanto a determinados temas, es el hecho de que para el ESRB y para creo que la gran mayoría de los estudios, no, de los rating boards mundiales, okay. La catalogación adulto, o sea, un juego que se le pone la catalogación adulto, es una condena, porque eso equivale prácticamente a es un juego porno. ¿Por sí. qué? Porque los juegos porno reciben todos catalogación adults sí. only. Entonces es equipararlo a un juego pornográfico. Y no necesariamente tendría que ser así. Entonces me parece que el hecho de también utilizar un poco como arma ese adults only de amenaza de decirle al desarrollador, che, mirá que si te vas muy de mambo, te encajo el adults only y no te lo compra ni tu vieja. Claro. Eso me parece que también es bastante choto. No sé, la verdad, ahora cuál es el rating del Mortal Kombat X. Mature. Bueno, ese por ahí debería ser Adults Only en el nivel de gore que tiene, ¿me entendés? O sea, se va un toque a la mierda. Hay un par de cosas que la ves y decís ¡oh! Y quedás ahí como sí. un poco duro, ¿viste? Pero bueno, nada. Creo que nuestras opiniones, la primera pregunta, la respuesta para mí al menos es, está perfecto que haya ratings, tendrían que ser una cosa informativa y no regular el mercado para nada. Uh-huh. Y no influenciar sobre la creación y sobre el proceso creativo de los juegos tampoco. Bueno, eso en realidad no influencia tanto el rating como lo que proyectan en sus ventas, porque obviamente si apuntás a un Adults Only te va a comprar un sector de la población y eso es una realidad aparte del rating, digamos. Sí, totalmente. O sea, pero nada, me parece que hay cosas que tendrían que ser un poco más permisivos con algunas cosas, porque no puede ser que tipo en Mortal Kombat puede arrancarte la cara con una espada y que quede tu cerebro cayendo, pero no puede mostrar una teta. No tiene sentido. No lo tiene. Eso es lo que yo siempre digo. Y ese es el, digamos, el karma por el cual sufrimos, digamos. La falta de tetas. En líneas generales, sufre Latinoamérica. Porque básicamente toda Latinoamérica depende del rating board del ESRB, que es un organismo norteamericano. Uh-huh. Y por ende, nuestros juegos están reglamentados por ese código y esa ética, digamos, del ESRB, que no necesariamente se ajusta por ahí a la ética de cada uno de los países. El tema está en que justamente la sociedad norteamericana prefiere ver a alguien ser decapitado en vivo que mostrar una teta en televisión. Entonces, uh-huh. Ahí es donde está, creo, el problema mayor. Pero bueno, como dijo Nico, concuerdo 100%, existe, está bien que exista. Me parece cualquiera que eso limite o que eso censure o que eso influya negativamente sobre la creación, la definición de qué contenido existe y qué no dentro de un juego, uh-huh. etcétera. Bueno, una boludez. El Witcher, por ejemplo, el 3, está puesto como mature y uh-huh. tiene sexo no explícito, porque siempre lo más explícito es, digamos, mostrar penetración, es como lo más tabú sí. que hay. Eso te califica de pornográfico en cine también. O sea, vos puedes caretear todo lo demás, pero si hay ahí, ya no. Y nada, y es como que decís, por ahí hay otros juegos que han sido considerados adults only que tienen menos cosas. No sé, qué sé yo. Es medio arbitrario, pero como decía, me parece bien informar a la gente de lo que se va a comprar, porque vamos a la segunda parte de la pregunta. Hay gente sí. que no quiere mostrarle a su hijo contenido para el cual no está preparado, o psicológicamente, o socialmente, o lo que sea. A mí, personalmente, no me parece que mostrarle a alguien, a un nene, un juego que supera su edad en el rating, digamos, sea inmediatamente malo. Depende mucho de su... De cómo está siendo criado y de su contexto, digamos. Sí puedo ver que si va a una escuela donde no se puede hablar de nada de sexo, ponele, no conviene darle un juego donde, tipo, va a haber algo así pasando y va a hablar con todos los pibes y después va a haber un problema social en la escuela, ¿me entendés? Sí, que tenga temas sugestivos, claro. o que se hagan alusiones a lo que sea, cualquier claro. tipo de tema sexual y demás. Eso por ahí conviene sí dejarlo un poco más de lado, dependiendo del entorno en el que se maneja claro, o sea, el chico durante lo que, el día. Lo que a mí me parece es que mucha gente dice, escuché opiniones en varios lados en todo este tema. Mucha gente dice, tipo, yo sé cuándo mi hijo está preparado para esto y está perfecto, pero por ahí no sabes uh-huh. cuándo el hijo del otro está preparado para eso. Y habla con tu Exacto. hijo. Entonces hay que tener un poco más de concesión con eso. O sea, de última, hablar con tu hijo y decirle por qué está bien o mal que hable de ciertas cosas con todo el mundo, ¿no? O sea, cuando se Seguro. Llega a ese punto. Que, no sé, yo llegué a saber que estaba bien o no hablar de esas cosas cuando tenía, qué sé yo, 13, 14 años con toda la furia. Y como que, nada, no era todo, cuando pinta hablar de eso hablo y cuando no me callo la boca, ¿viste? Y siempre, no sé, desde nosotros de chicos igual tuvimos una infancia particular porque... las mismas películas de Estados Unidos antes tenían ratings más permisivos, digamos. Sí. Y películas que eran para todos tenían sangre por todos lados. Y películas que eran PG-13 tenían desmembramiento, ¿me entendés? Entonces, yo era chico y veía Comando en Canal 13 y el chabón le ensartaba un tubo en el medio de la panza. Y después de eso venía una película de Olmedo que estaba persiguiendo minitas en bolas, ¿viste? Y era como, bueno, salí así. ¿Cuál es? Tipo... Sí. Yo puntualmente, con respecto a la segunda parte de la pregunta, creo que hay que hacer una separación bastante importante desde el punto de vista de los juegos. Porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros éramos chicos, muchas de las cosas que pasaban en pantalla Justamente al tener una calidad gráfica menor, al no tener tanta fidelidad y al justamente el hecho de ser muy caricaturizado todo, uh-huh. era como que eso ayudaba a tener una barrera extra, si querés, de protección o una capa de abstracción más con respecto a lo que vos estabas viendo en pantalla. Mm. Pero yo sí, creo que si hoy en día bastante... vos le ponés, o sea, ponele Witcher 3, por más que no sea hiperrealista, qué uh-huh. sé yo, pero hay muchas cosas que son, digamos, muy, o sea, visualmente son muy potentes. Mm. Y creo que eso, no te digo que pueda afectar directamente, pero sí puede generar, como decías vos, un conflicto de, por ejemplo, un pibe juega eso y después al día siguiente va, no, porque a un chabón, qué sé yo, agarré, saqué la espada y le corté la cabeza y es tipo, y no sé, por ahí sí. hay gente que le jode eso del otro lado. Entonces, entiendo por el lado de que uno seguramente entiende en qué momento su hijo está preparado psicológicamente y mentalmente para poder enfrentar eso, y de última vos te puedes sentar al lado de él y explicarle qué es lo que está viendo o qué es lo que está pasando, o por ejemplo, o nada más que estar ahí sentado simplemente y mientras el pibe juega y dice, uy pa, ¿y eso qué fue? Y entonces ahí vos entrás y le explicás y le decís cómo son las cosas. Uh-huh. Que, o sea, eso es preferible a que el pibe agarre, vaya a una tienda X, compre el juego, lo ponga y de repente, no sé, haga cualquiera y comente y diga, o que intente copiar lo que está sucediendo en pantalla. Sí. Que bueno, eso también es como medio border porque, no sé, a mí me parece que si vos no venís fallado de fábrica, no hay chance de que, digamos, veas algo y lo intentes reproducir textual en la vida real. Pero no sé, realmente no te puedo decir porque nunca me pasó así. Sí, que... no, a ver, a mí me parece que todo viene, como decíamos, en cómo uno es criado, ¿no? Uh-huh. Yo no es que diga, ah, soy la mejor persona de la Tierra, pero sí creo que mi viejo me crió muy bien, digamos. Y, o sea, mérito para él, no sé si salí bien o no, pero creo que tuve una buena crianza. Claro. Y nada, como que uno puede discernir tranquilamente entre lo que es el juego y lo que es la vida, y no va a asociar directamente nada, digamos. Tipo, no es que matando gente en el Counter flasheaba que estaba bueno matar gente ni nada de eso. Y nada, y la realidad es que yo creo que, como decía, uno sabe cuando alguien que conoce está listo para algo, ¿no? Está en uno saber cuándo presentárselo, quizás, o cuándo dejarlo que lo busque, en todo caso, uh-huh. y cuándo no, y decirle, mira, la verdad, no, ¿por qué? Y le explicas por qué no está bien. Como chico es muy frustrante no saber por qué no está bien algo. Uh-huh. Es muy difícil tener esas conversaciones de por qué está bien o no algo con alguien que todavía no reconoce toda la sociedad como es, pero ¿quién carajo conoce toda la sociedad como es en primer lugar? Y bueno, nada, me parece que cerrando el tema, no privaría en particular de todos los juegos a un niño, pero por ejemplo, lo que decía del GTA en particular, no es tanto la violencia y el sexo gráfico así que te muestra, o las alusiones al sexo, porque tampoco tiene tanto sexo. De hecho, no te muestra tetas directamente, y el Witcher sí, pero bueno. Pero es como que la narrativa del GTA es una sátira de la sociedad en la que todos son unos seres humanos de mierda, ¿me entendés? Entonces, uh-huh. eso sí tenés que presentárselo a alguien que tenga la madurez mental para saber que no es así la gente. O que idealmente claro. no debería ser así y no tomar ni a palos como role model a esos personajes. Tipo, no hay que estar diciéndole perras a todas las minas, no hay que estar pegándole a todo el mundo, no hay que estar cagándose a tiros por boludeces. Tipo, desde el trato más simple, digo, de los personajes. En el juego todas las minas son objetos sexuales y todos los chabones son una manga de pelotudos. Y, uh-huh. y obviamente es una sátira y es para gente que tiene una cierta madurez mental y social, sobre todo. Que sabe leer eso. Claro, una madurez social, diría, más bien, de saber que esa no es la forma de vivir. Y creo que eso influye mucho más que la violencia y el sexo que muestra el juego. Creo que el trato, sí, y la forma de ser de los personajes es el problema, entre comillas, de mostrarle a un chico el GTA. Si vos le mostrás a un chico el GTA 1, a un pibe de 8 o 10 años, yo creo que se va a cagar de risa y no va a entender ninguno de los textos que aparece abajo, porque es lo que me pasó a mí. Y vas a ir, te vas a cagar a tiros y va a estar buenísimo, ¿me entendés? Pero de vuelta, es lo que decía antes al principio, el GTA 1 tiene un filtro, claro, visual que también ayuda a que todo sea más comédico, sí, más caricaturesco. Pero digamos, la temática también era otra, era ir y cagarse a tiros, no era... tomar venganza con un chabón que se está garchando a tu esposa y tu esposa es una puta, tipo, no, onda, era narrativamente otra cosa, ¿me entendés? Más allá del nivel de fidelidad, porque qué sé yo, por ahí no es lo más, no tiene la mayor fidelidad gráfica hoy tampoco, pero el Max Payne también no es un juego para pibes, por ahí, más que nada porque no lo van a poder, sí, disfrutar tanto como nosotros, pero... Pero digo, qué sé yo, hay cosas que, aun si a nivel gráficos no es tan impactante, el contenido narrativo y lo que te cuenta puede ser medio o perturbador o te puede influenciar si no sabes cómo tratar una obra de ficción de ese tipo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno. Creo que, digamos, como respuesta final... yo lo que diría, por supuesto que de vuelta, cada quien sabe en qué momento presentar las cosas. Yo diría que lo vayas viendo. O sea, realmente depende mucho de no solamente qué tipo de juego juegue esa persona, sino que también qué tan bien los puede asimilar. Me parece algo fundamental el hecho de, como padre, estar presente. Sí. Primero y principal, o sea, en el cualquier momento que estés jugando, o en la mayoría de los momentos que estés jugando algo, sí, intentar estar presente, más que nada, no por el hecho de ver qué estás jugando, sino por el hecho de si surge alguna pregunta, o si ves que en algún momento algo raro le pasa. Entonces, estar presente ahí más que nada para saber explicar, y para decirle, esto es así, esto pasa porque tal cosa... Entonces creo que eso es lo fundamental, porque si vos al pibe lo dejás con la información cuando le llega, que la procese como pueda, puede terminar tergiversando cosas que por ahí no son del todo así. Entonces el hecho de estar vos ahí y poder clarificarle las cosas que está viendo me parece genial. Y bueno, de vuelta, depende de cada uno en qué momento uno como padre le presenta algo a su hijo, considerando que es el momento adecuado. Nada, eso. Sí. Nada, no tengo más que decir, así que cerralo ahí. Si bueno, bien, perfecto. Entonces cerramos la main quest. Le agradecemos a Santiago Rodríguez por las preguntas que nos mandó. De nuevo, si ustedes quieren mandarnos preguntas sobre temas que podemos tratar o nos quieren mandar artículos que podamos discutir y demás, pueden hacerlo a las vías de contacto que dijimos antes: contacto@sprechotnews, facebook.com/sprechotnews, sprechotnews.com o @sprechotnews. Uh-huh. Y ahora nos vamos hacia la última sección de nuestro programa, que es el Special Move. Estamos en el final del programa, en nuestro Special Mood, como todas las semanas, y tenemos dos recomendaciones, así que Nico, adelante con la tuya. Bien, la gente de Bethesda, ahora que se anunció el Fallout 4, publicó una colección de imágenes en Flickr, la página de coleccionar imágenes, supongo, que básicamente es... No sé si todos, pero una gran cantidad de conceptos, de dibujos conceptuales del Fallout 3 que había realizado un artista que tengo entendido que falleció, no sé en qué circunstancias, conmemorándolo, ¿no? Y la verdad es que si lo vas viendo, tiene una calidad y una inventiva que se excede, digamos, es impresionante. Tiene desde los diseños de los ghouls hasta los diseños de los trajes, los ambientes, todo. El tipo maneja muy bien toda la ficción postapocalíptica del Fallout y produce cosas que decís, qué lástima que termina menos como NPCs de Bethesda, pero realmente recuerdo que a pesar de todo lo criticable que era el Fallout 3, los modelos de los robots y de las cosas tecnológicas tenían una estética muy interesante, muy basada en esa ciencia ficción de los 60s llevadas a algo más asible, ¿no? Como algo, una mezcla entre la visión futurista de los 60s y lo que realmente se puede hacer con la tecnología de extrapolada, claro, desde los 60s, digamos. Entonces es como una especie de lo que fue llamado dieselpunk, digamos. Uh-huh. Que es esta movida de qué pasa si se acaba la sociedad de golpe y como que los motores a combustible son el medio principal de energía y todo es mecánico y no tan electrónico, ¿no? Claro. Esa debe haber sido la peor definición de dieselpunk de la Tierra. Búsquenlo en Google y van a entender un poco más. Pero nada, me gusta porque es todo muy, muy como de Guerra Fría, muy mecánico, muy tosco y ensamblado de un millón de partes. Que tipo, recientemente, los diseños más recientes tienen menos partes porque se sabe que se rompen menos, quizás, o que se pueden reemplazar de una forma más fácil. Pero como que ves que son todos artilugios re complicados y están muy, muy interesantes visualmente. Así que nada, pasen y chusmenlo, que está bueno. Y les informa un poco de, si no conocen la saga de Fallout, de qué tipo de gente está atrás de eso, ¿no? Bien, perfecto. Yes. Bueno, yo por mi lado, siguiendo con las recomendaciones de la semana pasada que hice del escritor de ASCII, bueno, el escritor de fuentes de videojuegos, uh-huh, hoy traigo GameFont Database, que es algo similar, pero la única diferencia es que estas son las fuentes de, por ejemplo, los títulos de los juegos y demás en formato TrueType, o sea que se pueden instalar para utilizar como fuentes de editor de texto, Photoshop, etc. Uh-huh. Entonces, si necesitan algún tipo de recurso de alguna letra en particular símil a algunos juegos puntualmente 16, 32 bits, etc., entren a GameFont Database, que voy a dejar la página porque en realidad no se llama así, se llama theAlmightyGuru.com. No tiene nada que ver con Guille Baldovinos, un saludo a él. Pero bueno, van a entrar ahí, tienen un índice donde están listados un montón de juegos y buscan la letra que se les canta al ojete y se la bajan. Bien, interesante. ¿Sabes qué onda el uso legal de esas fonts? La verdad no investigué mucho al respecto, simplemente busqué la que necesitaba, la bajé y la usé, pero... Y asumimos que es legal, que... perfecto. Sí, básicamente. Bien. Acá la pregunta dice... Hay una de las preguntas en las Frequently Asked Questions que pregunta justamente si las fuentes de esas son gratis. Y dice, se asume que todas las fuentes de este sitio son gratis. Sin embargo, estos... ya que esto no es una organización pirata, no queremos distribuir ninguna fuente que no sea gratis. Si alguien conoce al copyright holder de una fuente y esa fuente es visualizada en el sitio, y nos dicen. Repórtenla y la sacamos. Nos repórtenla y la sacamos. Bueno, genial. Me parece muy noble de su parte. Así que a priori, todas las fuentes que están catalogadas en este sitio son todas legales. Perfecto. Y de uso free, gratuito. Bueno, genial. Eso. Sí. Bueno, si quieren suscribirse a nuestros distintos feeds para mantenerse al tanto de lo que vamos haciendo, Tenemos en iTunes nuestro feed del podcast, que nos buscan como Spreadshirt News y estamos al toque. Tenemos el feed de la página, que es spreadshirtnews.com/podcast. Lo ponen en su gestor preferido de podcasts o RSS y reciben automáticamente todos los jueves nuestro capítulo semanal. Y si no, estamos en iVoox, que es ilatinabcortaoox.com. Y nos pueden buscar ahí como Spreadshirt News también. Y estamos ahí para escuchar online. Por otro lado, tenemos nuestra videomagia, que consta principalmente de YouTube en estos días. youtube.com/SpreadshirtNewsTV, donde el día lunes va a salir la parte final del Vox Populi Vox Day, el juego este del amigo de Martín, Ramiro Bazán. El martes sale la parte 22 de Ori and the Blind Forest. El miércoles sale Pineview Drive, parte 3. El jueves sale la primera parte del Super Metroid, que estuve jugando yo hace unas semanitas y voy a retomar para grabar un cacho más. El viernes sale un bonus track del Bayonetta 2, así Random Spawn, que tiro Maxi. Sí, bonus track porque va a tener un par de easter eggs mostrando el Arwing y algunas boludeces más, así que eso bien. Va a tener y, cosas locas. Y nada, y después, aunque no lo vamos a estar usando tan frecuentemente, suscríbanse a nuestro Twitch en twitch.tv/SpreadshirtNews porque eventualmente algo aparecerá ahí. Eso. Sí, eso. Nada, hoy es domingo, es media tarde, o sea que podemos seguir jugando jueguitos después de terminar de grabar esto. Tenemos que organizar a ver qué carajo vamos a hacer para el capítulo 150 porque falta poco. Yes. Tenemos ideas, pero bueno, y nada. Todo, pero hay que... Sí, tenemos ideas. Hay que hablar con todos y meter todos en el doc. Ese es el problema. Y que todos escriban y... Listo. Claro, el problema principal no somos nosotros, es la gente. Claro, es todo el resto del mundo. Pero bueno. Exacto. Todo el resto del mundo está mal, nosotros estamos bien. Sí. Pero bueno, nada, hasta la semana que viene veremos más. Seguramente la semana que viene sea un programa dedicado a la E3. Por supuesto va a ser grabado antes de la E3 puntualmente, si bien va a salir justo el último día de la E3. Así que seguramente para escuchar nuestras reacciones, análisis, desglose y toda la perorata que hacemos todos los años, tendrán que esperar a la semana siguiente de pasada la E3. Uh-huh. Porque ese va a ser el capítulo donde armemos resumen, charlemos, debatamos, digamos, no digamos, etc. Vamos a ver si hacemos o no las predicciones, porque nada, van a estar, ya va a haber terminado. Puede ser bueno para ver si nos equivocamos o no, pero... Exactamente, tal cual, puede ser interesante por ese lado. Pero bueno, hasta la semana que viene y nos veremos en otro momento del espacio-tiempo interdimensional. El espacio es el mismo, el tiempo es distinto. Técnicamente técnicamente el espacio tampoco se mueve porque la Tierra se está trasladando alrededor del Sol. Entonces, tu espacio físico también cambia. Está bien. Igual cambiar una de las dos variables ya es cambiar el espacio.